Martes 22 de diciembre, Religión del Corazón. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos capítulo 14, verso 12. Mucho del libro de Jeremías está dirigido contra la nación como un todo. Una y otra vez habló acerca de Israel y de Judá como cuerpos, como la vid escogida. Jeremías capítulo 2, verso 21. Su amada. Jeremías capítulo 11, verso 15. Capítulo 12, verso 7. La heredad de Dios. Jeremías capítulo 12, verso 7 al 9. Su viña. Jeremías capítulo 12, verso 10. Y su rebaño. Jeremías capítulo 13, verso 17. Sin duda, el libro presenta un sentido de la naturaleza corporativa del llamado de Dios a la nación. Por supuesto, lo mismo sucede en el Nuevo Testamento, donde una y otra vez se entiende a la iglesia en un sentido corporativo. Ver Efesios capítulo 1, verso 22, capítulo 3, verso 10, capítulo 5, verso 27. No obstante, la salvación es personal, no un tema corporativo. No somos salvados en un conjunto. Como con la iglesia del Nuevo Testamento, la nación de Judá estaba compuesta por individuos, y es aquí, en el nivel de la persona, donde surge el problema vital. El famoso texto de Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Aunque hablado a la nación como un todo, está escrito en segunda persona del singular, es decir, el tú, en cada caso es singular. Dios está hablando a cada uno individualmente. Al final, cada uno de nosotros, personalmente, tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Y esto también lo encontramos en Jeremías. ¿Qué enseñan los siguientes textos acerca de la importancia de un caminar personal, individual con el Señor? Jeremías capítulo 17, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Jeremías capítulo 17, verso 10. Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 29, verso 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aunque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo hablan acerca de la naturaleza corporativa de la Iglesia de Dios, la verdadera fe es un asunto de cada persona, haciendo una entrega diaria al Señor, una elección personal de caminar en fe y obediencia. Aunque no hay duda de que somos individualmente responsables por nuestras propias almas, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo posible por animar y elevar a otros? ¿A quién conoces ahora mismo? ¿A quién puedes decirle algunas palabras bondadosas y elevadoras?